será el que tiene que ver con los grupos de riesgo. Pero como está muy directamente enlazado este tema con el de las jerarquías creadoras, he creído conveniente dar un repaso a lo que dijimos el mes de julio, porque si no se tiene una idea muy clara de lo que representan las jerarquías creadoras en el universo, tampoco se puede tener una idea muy clara de lo que es y representa dentro de la evolución del planeta el grupo egoico. Como dijimos, nuestro universo es triple. De hecho, constituye un grupo de tres universos. Uno ya fue trascendido, el que corresponde a cinco jerarquías. Actualmente estamos en la fase solar de un segundo universo, que es el universo dentro del cual actúan muy potentemente la quinta jerarquía y la cuarta. Esta no viene que es la cuarta, después veremos el porqué. Y si tenemos una idea clara del proceso del universo, tenemos una idea muy clara de cómo actúa la vida interna en nosotros. Es decir, que cuando hablamos de esoterismo, lo que hacemos es trasladar lo cósmico a lo individual, al contrario del mecanismo que utiliza el místico, que es que va de lo particular al universal. Primero examina el ser humano, los reinos de la naturaleza, y después va ascendiendo hasta encontrar el supremo Dios. Pero esotéricamente, utilizando la clave de analogía llegada por Ernest Trismegisto, el padre de la sabiduría de todas las edades, consideramos primero el universo en su totalidad y después vemos su reflejo, que es el mundo. Si les dijera a ustedes que nosotros somos la representación genuina de tres universos: un universo físico, que es el cuerpo físico a través del cual nos manifestamos; un cuerpo astral, un cuerpo emocional que corresponde al segundo universo solar; y un cuerpo mental que corresponde al tercer universo del Logos. Por esto les decía que de hecho el Logos central está en el centro de todo este campo de gravitación y de fuerzas. Y es la misma analogía del yo superior del hombre, expresándose a través de tres vehículos expresivos, tal como hemos visto anteriormente. El lobo solar es, a su trascendente evolución, se debe también a las mismas leyes que obran para el ser humano. Está sujeto a la reencarnación y sujeto al karma. Y está sujeto a todas las dificultades propias del estado del hombre que está utilizando un triple vehículo de sustancias. Sucede, sin embargo, que la vida del Logos está en unas esferas que están más allá de la razón y del entendimiento de los más elevados iniciados del planeta. Y por lo tanto, solamente podemos tener una idea de su absoluto poder a través de la ley de analogía. Él se pregunta en el primer universo, partiendo del segundo, que es: ¿quién soy? Se pregunta: ¿de dónde vengo? Y entonces tiene que recurrir a la esfera de las cinco jerarquías creadoras que crearon su primer cuerpo, su primer universo. Y después se está preguntando, con toda la referencia logoica, dentro de este campo de acción de fuerzas, ¿qué es lo que será de su futuro? Entonces empieza a prepararte en el presente lo que será el tercer universo. En el primer universo actúan la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta jerarquías. ¿Qué hay que entender por jerarquía? Jerarquía es una expresión de las 12 constelaciones del zodiaco, operando sobre el logo solar y actuando como 7 cualidades de fuerza que utiliza el logo para su propio desarrollo. Son entidades o grupos de entidades de incalculable evolución que cooperan con el Logos para la construcción de todo su universo. Un universo que se inicia con 5 jerarquías con la finalidad de desarrollar la inteligencia del Logos solar. Luego, en un segundo universo con 4 jerarquías, es para crear lo que llamamos el campo psicológico del propio Logos. Y el tercer universo es donde evoluciona la mónada de Logos, igual, exactamente igual que hace el ser humano. Es decir, que el ser humano hace exactamente lo que hace el Logos solar por ley de semejanza. Bien, lo interesante de todo este proceso es que la primera, segunda, tercera y cuarta jerarquía crearon un cuaternario logoico. Y una vez finalizada su misión, penetraron en su nirvana, acabada su misión completa. Pero quedó una jerarquía, un grupo de jerarquías que constituyen la quinta jerarquía creadora, que en lugar de penetrar en la nirvana, quedó en un nivel mental cósmico, serenamente expectante, esperando la hora de la oportunidad. No penetró como las 4 jerarquías anteriores en el nirvana, sino que continuó trabajando en favor del logro del universo. Pasado el pralaya solar, cuando el logro se sumerge con todo su campo, con su campo de memorias, de todo lo que ha significado la experiencia de este universo, en el universo nirvánico, podríamos decir, o en el pralaya cósmico, que viene a ser como aquello que nosotros llamamos el cielo, es decir, el devacán, cuando vamos místicamente, el hombre cuando acaba de dejar el cuerpo y penetra en otra región del espacio. Pues este devacán se sintetiza en 4 jerarquías. El logos central está absolutamente ausente del proceso, pero queda vívidamente vibrante la quinta jerarquía, que recoge, sintetiza y organiza para el próximo sistema solar todos los recuerdos del logos que está sumido en la abstracción más absoluta. Pasados millones y millones y millones de años, es incalculable la cifra de un playar de esa naturaleza. Y luego siente la necesidad de manifestarse de nuevo. Y entonces vuelve a surgir a la manifestación. Y esta manifestación es este universo solar, dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Todo este proceso lo seguimos nosotros, por esto les digo que por ley de analogía podemos captar íntegramente nuestra misión en la vida, observando lo que hace nuestro logro. Entonces, la quinta jerarquía sintetiza toda la energía acumulada por las otras jerarquías y está pendiente en un punto céntrico de su propia evolución, y penetran otras 4 jerarquías que son las que constituyen nuestro universo actual. Sumida en su expectación en el quinto subplano del plano mental cósmico, están observando atentamente el proceso solar con estas jerarquías que están actuando. Por extraño que parezca, por inaudito, la finalidad de este universo actual es hacerte el hombre perfecto, el hombre celestial. Es decir, que por esto hay una gran semejanza entre todo cuanto ocurre en los niveles ocultos y lo que está desarrollando actualmente el hombre, siguiendo la trayectoria cósmica. Pues al iniciar un nuevo ciclo, estas jerarquías desaparecidas, esta jerarquía en expectación, surge otra jerarquía, la sexta, luego le sigue la séptima, octava y novena. Pero dentro del universo actual son nuevas, entonces será la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Por esto se dice en los niveles esotéricos y en todos los estudios ocultos que el 9 es el número del hombre, porque el 9 es el número exacto de la jerarquía que nos corresponde si tenemos en cuenta toda la actividad de las jerarquías anteriores. Y su finalidad es crear el campo propicio para que el Logos desarrolle su mundo espiritual. Dense cuenta, 5 jerarquías caracterizan el primer universo, 4 energías del segundo y 3 energías del tercero. Esto lo vio claro Pitágoras, el gran maestro de la humanidad. Con aquella teoría del triángulo rectángulo, o la teoría del cálculo matemático de 3, 4, 5, y que se basa en que la suma de los catetos de un cuadrado rectángulo o el llevado al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa, se basa precisamente en este principio del 3, del 4 y del 5. 3 jerarquías, 4 y luego 5. Todo esto parecerá algo extraño, pero llega un punto esotéricamente que la geometría, la matemática y la astrología y la filosofía tienen que darse la mano, y entonces surge el conocimiento superior. Todo cuanto existe en todo este universo constituye aquella ofrenda de los reyes magos, que cuando nace el niño Jesús en la cueva de Belén le van a ofrecer sus dones. Los dones del Espíritu Santo, los dones que ofrecen los reyes magos al Cristo que están haciendo, no son otra cosa que 3 cuerpos. Y los 3 cuerpos corresponden a los 3 reinos de la naturaleza. Entonces, el Logos solar que ha creado las leyes para este universo, él se sujeta a sí mismo a las leyes. Entonces son 3 grandes jerarquías, o 3 grandes reyes magos cósmicos que le ofrecen toda la sustancia que precisa. Y la sustancia que precisa el Logos solar para crear sus cuerpos provienen de las 12 constelaciones del zodíaco, utilizando, si podemos decirlo así, materia zodiacal. Y luego se ha creado todo este compuesto de 12 jerarquías. Dense cuenta también que el Logos solar, en el centro mismo de su gran esquema cósmico, contiene dentro de su chakra cardíaco 12 pétalos. Y cada uno de los pétalos que utiliza el Logos solar dentro de su propio corazón está en relación con cada una de las jerarquías solares creadoras, y están de acuerdo, por tanto, con la fuerza, la energía que dimana de las 12 constelaciones del zodíaco. Tenemos entonces una pregunta que se responde luego: ¿de dónde provengo? Provengo del espacio cósmico y soy el hijo de 5 jerarquías. Y a estas jerarquías sintetizadas por la quinta se da un nombre. A esta jerarquía se le da el nombre de los hijos de la mente, porque realmente es el hijo del plano cósmico mental. Por lo tanto, son los hijos de la mente. La cuarta jerarquía sintetiza la obra de las 3 jerarquías anteriores, la primera, segunda y tercera, o siguiendo el orden cronológico sería sexto, séptima y octava. Entonces tenemos una jerarquía que está sintetizando la obra de 3 jerarquías más, y es el que responde ¿quién soy? La pregunta psicológica que se hace cualquier persona sensata, cualquier persona inteligente, o tendría que hacerse una de esas preguntas. Y finalmente, esta jerarquía, sintetizando la obra de esas 3 jerarquías, la obra de la tríada espiritual, podríamos decir, penetra en el campo de acción del futuro y luego se pregunta, ¿qué será de mí? ¿Qué haré después? ¿Qué es lo que decimos nosotros? ¿A dónde vamos? Sabemos de dónde venimos, lo que somos. Y ahora falta responder a la primera pregunta ya al final, que se sintetiza, ¿a dónde me dirijo? Pues bien, se dirige hacia la casa del Padre Cósmico. Aquel que dentro de su formidable esquema contiene 7 sistemas solares, cada uno de los cuales superiores al nuestro, pues nuestro universo actual, a pesar de toda su grandeza, es solamente el cuerpo físico de esta entidad cósmica. Entonces dense cuenta que la mente tiende precisamente a caer en la abstracción más absoluta cuando está penetrando en estas áreas desconocidas del logos cósmico. Bien, dicho esto, y si hay alguna pregunta después iremos resolviendo, podríamos decir también que existe un parentesco cósmico, si lo puedo decir así también, porque hay que utilizar palabras que no siempre responden al oculto significado de la idea, que la quinta jerarquía y la novena jerarquía, que es la cuarta, que es nuestra jerarquía creadora humana, están unidas por semejanza cósmica, que después analizaremos. Pero el tema que había preparado para hoy es el de los 7 grupos egoicos, lo que llamamos el grupo causal. Y vamos a responder tres preguntas. ¿Qué son los grupos egoicos? ¿Cuál es su procedencia? ¿Cuál es su destino? La misma pregunta que se hace cualquier logos, cualquier persona. Pues bien, la quinta jerarquía tiene la misión en este nuevo universo de crear la raza de los hombres, los cuales, una vez purificados, crearán una jerarquía que será la que precederá a la perfección total del universo. Pero la coincidencia de que la quinta jerarquía y la cuarta jerarquía estén unidas reafirma también el axioma esotérico que el 9 es el número del hombre, porque el hombre es el resultado de la fusión, de la intercomunicación de la quinta y la cuarta jerarquía. Y todo este es lo que esto significa para el sutrista entrenado: un campo ilimitado de acción cósmica. Quizá les interesará saber que hace solamente 50 años el tema de las jerarquías creadoras y el tema, por ejemplo, de la relación que tiene la quinta y la cuarta jerarquía constituían secretos iniciáticos que no se daban al vulgo porque se decía que resultaban peligrosos. Peligrosos en el sentido de que el intelecto forja ilusiones a pesar de que tenga una unidad mental muy desarrollada. En cambio, cuando está desarrollada la intuición, se ven claramente las situaciones, ya sean individuales, ya sean solares, ya sean de tipo cósmico. Entonces, cuando la jerarquía decidió, o San Pablo a través de la jerarquía, decidió no programar cuánto se refería a las jerarquías creadoras del universo, es porque quería que antes el hombre entrara más directamente en el campo de la astrología. Ahora, cuando se sabe esto, se verá la relación de las constelaciones, la relación que tienen las constelaciones con las 12 jerarquías creadoras, la relación que tienen las 12 jerarquías creadoras con los 12 pétalos solares y con los 12 pétalos del corazón humano. ¿Qué es la relación que tiene Cristo con sus 12 discípulos? Y si vamos mirando los 12 meses del año, siempre se basan en la actividad de estas jerarquías, que son aquellas que al principio del universo, cuando solamente se conocía el aspecto químico molecular, dieron paso a las grandes avenidas cósmicas que culminaron en la quinta jerarquía. La quinta jerarquía, para que veamos ya lo que significa un grupo egoico, recibieron una iniciación cósmica de carácter incalculable para nuestra mente al finalizar el ciclo del primer universo. El símbolo característico de su, o la definición característica de su trabajo, es el de los hijos de la mente, o el de los señores de la mente, o los señores Agnipata, o los señores solares, o ángeles solares. Y sus ángeles solares estaban preparados en el campo mental cósmico para dar vida a la raza de los hombres. Es decir, que en el primer universo, que fue de tercer orden, y el cuarto es de cuarto, o segundo es de cuarto orden, y el tercero es de quinto orden, y el 3, 4 y 5 de Pitágoras, vuelve a salir aquí, tiene en cuenta que por ley de número existe una condición tremenda cuando hay que organizar cualquier tipo de evolución dentro del universo. Las constelaciones que están agitándose en los espacios infinitos. Y el lobo solar, atento al proceso de su vida evolutiva, que se manifiesta en este universo solar a través de 7 esquemas terrestres o planetarios, y que cada uno de estos esquemas está destinado a programar parte o desarrollar parte del gran programa del lobo solar. Se tiene en cuenta aquí el gran proceso que tendrá que venir en el futuro, y por lo tanto, cuando decide el lobo es crear la raza de los hombres, lo hace impulsado por una razón suprema: la evolución total de su universo. Porque igual que el lobo solar, nosotros podemos activar nuestra evolución. No podemos quedar prendidos en un sitio determinado, cristalizados en el tiempo, o parados en el centro de un gran movimiento cósmico. Eso es contra la ley. Existe la ley progresiva de la evolución, pero dentro de esta ley progresiva de la evolución existe una cláusula secreta que dice: el hombre puede evolucionar más allá de lo que le corresponde a su destino. Y esto es lo que hizo el lobo solar, utilizando ciertas condiciones cíclicas. Una de las grandes conclusiones a que llegó el lobo solar, que me perdone la irreverencia, es el de activar su universo operando de una manera similar a como había hecho en el pasado con el planeta Venus. Y el planeta Venus llegó a un estado máximo de evolución a través de un incentivo cósmico, no procedente de esta quinta jerarquía, pero sí de una jerarquía cósmica del quinto rayo, la cual se menciona mucho en los niveles esotéricos, o en los estudios esotéricos, por su alta trascendencia. Pero utilizando el mismo principio, él utiliza la quinta jerarquía para crear la raza de los hombres a través de la cuarta jerarquía. Entonces el 9 es el número del hombre. Yo diría el número del hombre perfecto, en este caso. Porque es la unión de la quinta con la cuarta jerarquía. Todo este proceso se lleva a cabo odiando, tal como se dice en los libros ocultos, el universo estelar y viendo la posición de las estrellas. Todo se basa en la astrología cósmica. Cuando existía en el planeta una triple constelación actuando sobre ella, que era la constelación de las Pléyades, de Cáncer, operando sobre el planeta Venus, debido a una gran relación que existe dentro de nuestro esquema terrestre con la cadena venusiana de nuestro esquema, que es el quinto rayo, se pudo verificar una triangulación cósmica, y como efecto de esta triangulación cósmica inducida por las grandes fuerzas cósmicas, vinieron a la luz las unidades humanas. La humanidad llegó a su destino. Bien. cuando llegó un momento, así se lee en el libro de los iniciados, cuando la divinidad dio su consentimiento, se pusieron en marcha la quinta jerarquía. Del plano monádico descendieron al plano mental de nuestro esquema terrestre, incipiente todavía, unos hilos de luz monádico que llevaban prendidas dentro de sus rayos de luz las chispas monádicas correspondientes al cuarto subplano del plano monádico solar, y quedaron estacionados aquí esperando la venida de los ángeles solares. A los ángeles solares se les llama también las empuñadoras de los grandes núcleos monádicos de acción cósmica. Entonces, utilizando esta triangulación de fuerzas, utilizando el quinto rayo que corresponde a esta jerarquía, utilizando el cuarto rayo que está en analogía con la humanidad y está en analogía con la constelación de Libra que estaba en el Zenit, se produjo una venida de los ángeles solares del quinto plano cósmico al mundo mental de la Tierra, creando aquello que después sabemos que son los grupos logoicos o egoicos para constituir la raza de los hombres. Parece que sea fantasioso, parece romántica la idea de los ángeles solares o la venida de la quinta jerarquía aquí en la Tierra. Yo les digo a ustedes que la verdad está más allá de toda fantasía. Y por potente que sea la ideación del hombre, jamás podrá penetrar el secreto de estos grandes misterios cósmicos. Cuando la quinta jerarquía, por mandato solar, ya que corresponde a su propio esquema solar, decide que venga en este universo para dar paso a la entidad humana, a nuestra humanidad, lo hace inspirado por ciertas determinaciones de carácter cósmico, porque dense cuenta que nuestro esquema terrestre no es ni más ni menos que un centro dentro del globo planetario. Y si existe una gran efusión de fuerzas entre la quinta jerarquía y la cuarta, es porque la quinta jerarquía está emparentada, si podemos decirlo así, con nuestro centro, con nuestra cadena venusiana de nuestro propio esquema terrestre, que está más evolucionado que la nuestra actual. Estamos en la cuarta cadena, en la cuarta ronda. Y esta energía, digamos, estas fuerzas tremendas que operan en este centro dentro del logos planetario que llamamos la cadena venusiana, actuando conjuntamente con el quinto rayo, actuando con el quinto rayo que opera sobre Venus, que está actuando como transmisor de fuerza, se produce aquella invasión de fuerzas. Se dice, llegaron 7 carros de fuego, cada cual con su propia música, su propio color y su propia forma geométrica. Aterrizaron en las tierras húmedas del plano mental terrestre. Así reza en el libro de los iniciados. ¿Qué quiere significar esto? Cuando hablamos del plano mental húmedo terrestre, nos estamos refiriendo a Kamamanas en aquellos momentos, que es la fuerza del agua del deseo operando sobre la mente incipiente, creando la humedad. Entonces, al llegar la quinta jerarquía, aquí se pone en incandescencia, se seca la humedad. Y el plano mental queda seco tal como debe ser, según la ley. Es el plano astral que está dentro de la humedad, de la propia creación. Y entonces, aterrizando, si podemos utilizar un término muy analítico y muy científico, en las planicies del plano mental, en cierto nivel del plano mental, el quinto plano extendiendo desde arriba su plano, plano mental terrestre, aterriza y crean 7 ciudades. Se las llaman las ciudades con las 7 puertas, porque cada una de estas ciudades, creadas por 7 estirpes de ángeles solares, porque el ángel solar dentro del quinto subplano, del plano mental cósmicos, está dividido en 7 fracciones, cada uno llevando una distinta cualidad del quinto rayo. Entonces, tenemos 7 grupos de ángeles solares provenientes del parlamento cósmico. Tenemos 7 ciudades que acaban de ser construidas. Y tenemos una incandescencia dentro de cada ciudad, las cuales están unidas, tal como dicen los comentarios antiguos, por 7 puertas. Cada una de las puertas está curada todavía. Solamente el iniciado puede abrir las puertas que comunican entre sí los grupos egoicos. Pero cada una de las ciudades corresponde al grupo egoico. Y nosotros correspondemos cada uno de nosotros, de toda la humanidad, sea cual sea su tipo de evolución, a uno de estos 7 tipos, digamos, de ciudad egoica o grupos egoicos. ¿Cómo se realiza el gran misterio? ¿Cómo se realiza el gran milagro? Solamente por la fuerza de la divinidad, por la fuerza de la atracción cósmica, por la fuerza de la razón, no por la razón de la fuerza. El logos solar utiliza la fuerza avalada con la gran conciencia de lo que está realizando. No así el hombre, que posee poder, pero no posee responsabilidad, no posee armonía en su fuerza. Pero el logos puede activar, hacer a su proceso sin perder la armonía. El caso es que una vez creada esta séptuple ciudad, porque tenemos en la Biblia, en la Génesis, tenemos una referencia a la ciudad de las 7 puertas. Se refiere explícitamente a Zambala. Zambala es la ciudad de las 7 puertas. Pero es lo mismo que los 7 grupos egoicos que han creado 7 ciudades. Y cada una de esas ciudades, por acción del plano mental cósmico, por la actividad del dios Agni del plano mental, está emitiendo chispas. Y cada una de estas chispas es un ángel solar, con una conciencia de iniciación que proviene de un plano cósmico que desconocemos. Y el acto de sacrificio es atraer hacia sí un puntito de luz monádica, y lo está ayudando, lo está amamantando, por así decirlo, creando sus envolturas. Y entonces tenemos el Dios superior en el plano mental terrestre. Y al tener el plano mental terrestre, y al empezar a bosquejarse en el primer subplano, el plano mental cósmico, un puntito de luz monádico que se convertirá en algo permanente mental, ya está creando un triángulo. Entre la entidad incipiente del plano físico que está evolucionando, tenemos entonces un grupo egoico que está en evolución, y tenemos después el átomo permanente mental. Se ha creado un triángulo, y al crearse ese triángulo se ha creado ya la raza de los hombres. Y nosotros entonces somos una entidad divina, una entidad cósmica. Estamos viviendo siguiendo la impulsión de todas estas grandes jerarquías, y que tenemos la misión de hacer lo que hizo la quinta jerarquía. Una vez perfeccionados, tenemos que pasar toda nuestra vida sintetizando la actividad de este gran triángulo cósmico de energías que llamamos la gran tríada espiritual, Atma, Buddhi, Manas, para penetrar libres de todos los prejuicios estables del tiempo dentro de la cadena inmortal de los elegidos. Tenemos entonces la quinta jerarquía, los hijos de la mente. Tenemos la cuarta jerarquía, los hijos de los hombres. Y la séptima jerarquía, que es la final, los hijos de Dios. Y tenemos resuelto para siempre, para el que tenga oídos para oír y ojos para ver, aquello que se llama la Trinidad, que ha llevado de cabeza a teólogos y a místicos de todos los tiempos. Y sin embargo se basa siempre en el gran mito o en el gran símbolo de los reyes magos ofreciendo al niño Dios su energía, su fuerza y su sustancia para crear 3 cuerpos de expresión. Tenemos entonces que la teoría, las teorías o los estudios actuales las visiones de estas personas que ven ovnis por lo cierto se basan, no obstante, en datos exactos, no exactamente como ellos dicen, sino se basan en datos exactos basados en la astrología jerárquica, que dice que las jerarquías que vinieron del plano mental cósmico lo hicieron en 7 carros de fuego, y cuando anteriormente a este suceso cósmico se nos habla de la llegada a la tierra de los señores de la llama que instauraron la gran fraternidad blanca aquí en la tierra, también se nos dice que el Señor del mundo con sus discípulos y todo su contenido vinieron envueltos en una bola de fuego. Supongamos que tengamos vista clarividente causal, capaces de penetrar aquello que sucede allí donde aparentemente no hay nada. Que venzamos la gravitación de la Tierra y pasemos a otras dimensiones. Y veamos que se acercan a la Tierra bolas de fuego. Y esto se traduce en la Biblia, en cualquier libro sagrado, como argonautas del espacio que están penetrando nuestra Tierra. Y la idea persiste porque existe la fraternidad cósmica de los hijos de Dios. Y todos los lobos y todas las jerarquías y todos los seres emanan de la misma fuente, son hermanos, por lo tanto. Por lo tanto, puede ser que vengan a visitarnos, quizá no de la manera como se nos dice, pero sí que tenemos visitas. Por ejemplo, tenemos el concilio solar en el segundo plano, el segundo plano solar, donde recibe el lobo solar a emisarios de todos los confines del universo. Tenemos el concilio de Shambhala, en donde se reúnen periódicamente embajadas de todos los lobos planetarios de nuestro sistema solar, porque nos extrañamos de visitas extraterrestres. Digo que la verdad está más allá de la fantasía. Desgraciadamente, damos más crédito a la fantasía que a la propia realidad, y por tal motivo nos encontramos varados siempre dentro de este cúmulo de indecisiones. Y esta falta de visión cósmica o de intuición, que es lo que estamos desarrollando actualmente, tratamos de hacerlo al menos. Hay materia suficiente para llenar muchos capítulos, y vamos ahora a tratar de resolver incógnitas y preguntas que hayan surgido, porque el tema es vasto y complicado. Y realmente asusta un tema tan tremendo como este, en los momentos actuales, en que nos dejamos guiar más por impulso de la técnica que de la propia intuición espiritual. De todas maneras, lo único que señalaré, y vamos a pasar al diálogo, al coloquio, es que nuestra finalidad, por favor, tenemos un triple mandato como iniciado, como discípulos que buscamos la iniciación. Primero, descubrir cada cual el grupo egoico. El grupo egoico es aquello que esotéricamente llamamos el rayo del ego. Una vez descubierto el grupo egoico, tenemos que identificarnos con el mismo por ley de semejanza. Tenemos que hacernos uno con el rayo egoico. Significa que todos los rayos que están condicionando nuestra vida personal, la mente, de la emoción y del cuerpo y de la personalidad, tendrán que sujetarse a este rayo causal. Cuando se empieza a verificar esta alquimia tremenda dentro de nosotros, se está ingresando conscientemente en un ashram de la jerarquía. Una vez hemos ingresado en un ashram de la jerarquía, nos hemos puesto en contacto con elementos del propio grupo egoico y empezamos a identificarnos con las leyes de fraternidad que están guiando los destinos de la Tierra, surge entonces la pregunta final, la que define al hombre que se busca la perfección: ¿cuál es mi campo de servicio? ¿Qué es lo que puedo hacer por la humanidad? ¿Qué es lo que puedo hacer por mis hermanos? Aquí casi que es el punto máximo que quiero que quede dentro del corazón, porque todo cuanto hemos estado diciendo es mental, está sujeto a divagación. Ahora les hablo del corazón, les hablo del deber del discípulo, que todo cuanto hemos dicho es la gran verdad que debe ser alojado en el corazón. Es un conocimiento que debe servir para que cada cual busque su procedencia cósmica, se esté dejando ya en la indecisión y en la duda, que sepa que venimos del cosmos, que estamos actuando dentro del cosmos y que estamos moviendo constantemente al cosmos por este gran movimiento de atracción hacia lo superior que rige la vida de los hombres y los dioses. Y ahora podemos entablar un coloquio, quizá veremos más claro el proceso. Estas jerarquías actúan en el tiempo y estos números también pueden ser fases de tiempo. Sí, sí. Ponemos el orden cronológico en el tiempo de las jerarquías. Y las jerarquías actúan en el tiempo, como nosotros actuamos en el tiempo. Pero hay algo en nosotros que no pertenece al tiempo, que pertenece a la eternidad. Por ejemplo, hablamos de algo que será destruido con el tiempo. En el primer sistema solar se destruyó todo el universo y cuatro de estas jerarquías tremendamente evolucionadas pasaron a su nirvana. Quedó una jerarquía de enlace, que es la quinta. Pasó un increíble número de años, no se puede medir con los cálculos ordinarios. Utilizamos eones o mambantras o kalpas, y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando la cantidad se hace infinita, el hombre empieza a penetrar en la eternidad. Cuando se hace infinito el tiempo, se empieza a penetrar en la eternidad. Pues bien, estamos tratando aquí de organizar el tiempo con vistas a crear la eternidad, el camino hacia la eternidad. Aquí fue una estructuración molecular, tal es mi idea en esos momentos, o tal como lo veo. Aquí es un compuesto psicológico tremendo, pero aquí se pierde más jerarquías dentro de aquello que carece de tiempo. Es como si Dios penetrase en un nirvana consciente, sin quedarse estacionado allí, sino que fuese avanzando ciclo a ciclo, calpa a calpa, mamantra tras mamantra, hasta alcanzar la perfección final. Perfección final de acuerdo con esos tres universos. Pero, ¿qué sucederá después? ¿O qué pasó antes? Porque dentro de un universo centenario, quizás son siete universos, solamente conocemos tres. Pero esto queda una incógnita en la intuición que está de todos nosotros. Bueno, solamente una distinción. El tiempo actúa en la sustancia molecular y en la mente del hombre cuando está unida a la conciencia molecular. Cuando está la conciencia psicológica, el hombre empieza a evadirse del tiempo. Da más importancia al espacio que al tiempo. A medida que se acerca a su perfección, el hombre deja completamente el tiempo y se convierte en espacio. Así que cuando hablamos del camino monádico de la décima, onceava y doceava jerarquía, estamos hablando de una evolución que carece completamente de tiempo, al menos del tiempo que conocemos nosotros. Significa algo parecido cuando una persona se encuentra en un plano astral con conciencia astral, que lo encuentra todo molecular. No es lo mismo cuando está el hombre teniendo una visión desde el plano físico con referencia al plano etérico o astral. No puede coger las imágenes, se le escapan. porque carecen de sustancia molecular. Pero cuando el hombre es consciente en el plano astral, todo aquello que está en el plano astral es tan fuerte como esto. Y cuando pasa al plano mental, igual. Porque entonces su conciencia ha reducido o aumentado su vibración al compuesto molecular de aquel plano. Pues bien, un compuesto molecular casi temporal, un compuesto molecular semitemporal y un proceso molecular completamente atemporal. ¿Cómo? ¿Cuáles son las pautas que permiten identificar el grupo egoico? ¿Las causas? Las pautas. La persona tiene que vivir muy atento a todo el proceso. Siempre he dicho que hay un afán del hombre inmoderado de realizar grandes cosas y que las cosas sean espectaculares. Entonces viene la pregunta, ¿cómo puedo hacer esto? El camino es muy fácil. Es el camino de la despersonalización, es el camino de pérdida de la conciencia temporal, es el camino de entrar dentro de la ley del espíritu o dentro de la conciencia temporal. Dicho más claramente, cuando estamos dentro de una situación y la situación nos gobierna a nosotros, es porque estamos distraídos de la situación. Si por el contrario estamos muy atentos a aquella situación, ocurre que la situación desaparece. Desaparece el tiempo, no queda situación, queda una fusión entre el objetivador y la posobjetivada. Es decir, que cuando el persecutor y la cosa perseguida se encuentran, desaparece el tiempo, desaparece el problema, y entonces entra en el sendero que usted está preguntando. Porque yo no puedo dar ninguna regla fija, porque les mentiría. No puedo aconsejarles ningún tipo de yoga. Solamente puedo decirles lo que diría el lobo solar: estén atentos a su obra y estén atentos a cuanto están ustedes haciendo, a cuanto están ustedes oyendo o viendo. Este es el camino. Lo que pasa es que buscamos cosas espectaculares. Quizá en el fuego cósmico, como decimos, encontremos la clave de lo que estoy buscando. Pero si el fuego cósmico exige una atención extraordinaria, más que las pequeñas cosas que estamos haciendo, entonces el camino único y verdadero en esta nueva era de oportunidades es, como siempre digo, la serena expectación, sin la cual todo cuanto hemos dicho carece de valor. Si se han dado cuenta de todo el proceso, tendrán una idea de sí mismos, pero tendrán la resolución de sí mismos. Estarán dando vueltas dentro de un campo de conocimiento simplemente. Pero si ustedes han estado atentos al proceso que se desarrolla aquí, ahora, con esos conocimientos o sin conocimientos, si están ustedes muy apercibidos, sin darse cuenta, se encuentran en el camino que conduce aquí a los lobos solares o a los lobos planetarios o a la jerarquía o a la salama. Cada jerarquía actúa de acuerdo con ciertas impresiones de rayo. Son emanaciones de constelaciones. Quizá les podría señalar cuatro constelaciones con sus rayos. Los demás son secretos. Por ejemplo, si les dijese que la quinta jerarquía creadora y los hijos de la mente está muy, muy íntimamente conectados con la osa, con esta gran constelación de la osa mayor. O si les dijese, por ejemplo, que todo este proceso del cuaternario, del cuarto rayo, está ligado con la constelación de Libra, que es el plano búdico cósmico. O se les dijese que la personalidad de la humanidad como personalidad, está muy ligada con el cuarto rayo, en un sentido inferior al de que proviene, digamos, de la constelación de Libra, con la constelación de las Pléyades. Se les dijese que la constelación de Tauro es el padre de la constelación de las Pléyades, y se les dijese que la constelación de las Pléyades, utilizando un cuarto rayo distinto a un subrayo del rayo cósmico de la constelación de Libra, con este quinto rayo de esas jerarquías que están utilizando como punto de influencia los hijos de la mente, y viene a fuerza de la osa mayor, y se les dijese que el cuarto rayo de la humanidad está en relación con la cuarta jerarquía creadora, igual que el quinto rayo está de acuerdo con la quinta jerarquía creadora. Si les dijese que estamos saliendo del sexto rayo de la octava jerarquía y estamos penetrando en un rayo superior, en el séptimo rayo, que es el rayo de otra jerarquía que será utilizada en el futuro para crear un mundo de mágico para los hombres. Mágico en el sentido, porque será algo trascendente. Algo que no será lo que conocemos sobre magia, será la activación de todas las jerarquías creadoras dentro del corazón del hombre, actuando como un pequeño Dios en su pequeño esquema, creando a voluntad las cosas. Todo es un misterio de rayos. Cada jerarquía tiene su rayo particular. Hay jerarquías que, por ley de semejanza cósmica, tienen el mismo rayo, y que pueden ser 12 jerarquías y solamente 7 rayos. Pero ¿qué sucederá si ustedes suman 12 jerarquías y 7 rayos? Tendrán el número 19. Y si suman el número 9, tendrán el 10 de la perfección. Así que tienen que ser 7 rayos y 12 jerarquías para crear una gran perfección cósmica. Y eso es muy elevado, esto. Hay que penetrar mirando ese esquema. Usted ha dicho que hay que poner atención a todo, ¿no? O situación. En el caso místico, que también es un caso de atención, ¿sí? ¿Puede llegar a Dios solamente empleando lo místico y dejando aparte lo material? ¿Es posible llegar? Es un camino, es un rayo. El místico suele utilizar para su expresión el sexto rayo de la devoción. El rayo mental, el quinto rayo, es utilizado por las personas de tipo mental. Pero el místico tendrá que unirse con el esotérico para crear una unidad, para que el fuego de la mente y el fuego del corazón se unifiquen, creen una síntesis, y entonces vendrá algo superior, que es la nueva personalidad. Ni el místico ni el ocultista, por sus propios méritos, por su propio tipo específico, podrá llegar hasta la divinidad. Tendrá que ser unificando su fuerza, su armonía, sus principios con el otro rayo que condiciona. El quinto y el sexto están muy unidos, a pesar de que aparecen como distintos en el tiempo, porque el uno es el que rige las emociones y el otro es el rayo que rige los pensamientos. Pero también se dice, cuando Buda y Cristo se unifiquen, vendrá la perfección de los planetarios. Significa que cuando el místico y el ocultista se entrefundan entre sí, constituyen una sola unidad entre los corazones, habrá la perfección del ser humano. Es decir, que el místico llegará, también llegará el esotérico o el ocultista, pero será en virtud de que tendrá que dejar poco a poco el misticismo para entrar en áreas mentales y El ocultista tendrá que dejar poco a poco su mente demasiado aferrada a valores positivos y entrar en el campo de expansión del gran romanticismo cósmico, podríamos decir. Todo está junto, todo está unificado. Todos somos parte de esa gran maquinaria cósmica. Dirían que se ha acabado el tema ya. Pero en el caso este, en el hecho de nosotros que estamos viviendo en la Tierra, ¿no? ¿Hay que llevarlo lo místico con lo ocultista, con lo material y conjunto para que tenga más potencia? Naturalmente. El místico que se sabe místico y al propio tiempo sabe que el místico debe participar también de la fuerza mental para que aquello llegue a su cumplimiento, se esforzará en desarrollar la mente, haciendo que la mente no se haga tan fría, tan fría, tan rígida, que se convierta en una masa sólida de conocimientos concretos y pierda de vista la divinidad. Pero el místico, por su parte, deberá darse cuenta de que místicamente se nos lleva una conducción tremenda mental. No podrá llegar tampoco a sus principios fundamentales. Lo ideal es el equilibrio entre la razón y el amor, entre la mente y el corazón, porque no existe inteligencia verdadera si no existe un equilibrio entre la razón y el amor, entre el sentimiento y el pensamiento. Donde se crea el hombre perfecto, hasta, ¿no?, donde alcanza nuestra visión planetaria. ¿Puede decirse que un ser humano perteneciendo a un rayo determinado a la vez tiene que, para perfeccionarse, pasar por todos los demás? Es que tiene que pasar por todos los rayos. Pero el asunto de los rayos, yo se lo dejo a este señor, porque es el que nos habla de los rayos. Solamente diré una cosa, que actualmente estamos atravesando una era cíclica que corresponde a la humanidad en su conjunto con el sexto rayo. Rayo de la devoción, que ha creado ciertas tensiones planetarias. Pero que ahora, ese sexto rayo de la devoción, siguiendo este principio de la armonía a través del conflicto, está dejando poco a poco esta fuerza de adoración mística y está penetrando en el campo del conocimiento intelectual, haciéndose responsable cada vez más de cómo organiza su campo sentimental, siendo cada vez menos emotivo, viendo las cosas con más profundidad y con una razón siempre más equilibrada para ver lo que debe hacer. No se debe callar por impulsos emocionales. Y eso corresponde a la etapa que está introduciéndose y que llamamos la era de Acuario. Acuario está llevándose poco a poco a la era de Piscis, porque viene con su sucesión. Pero Piscis se resiste, porque ha estado 2000 y pico de años ejerciendo su dominio en los cosmos planetarios. Y ahora naturalmente está siendo desplazado. ¿Y quién quiere desplazarse cuando tiene conciencia cósmica? Estamos hablando de entidades. Y la entidad que corresponde al sexto rayo está luchando porque ha creado un imperio a través de su rayo. Y ahora está introduciendo una fuerza potente del séptimo rayo, que es el rayo de Acuario, está trayendo todo aquello. Llega un momento en que lo mejor que se produjo durante el reinado, por decirlo así, de Piscis, tendrá que pasar a Acuario. Y lo mejor que produjo la era de Piscis será la base donde Acuario sustentará sus pies. También se lo podemos decir así, para entenderlo. Y así vendrá cuando vengan las otras constelaciones de aquí 2150 años aproximadamente. Que podamos verlo todos, los planos propios. Se basa todo en este conocimiento de todo lo que sabemos. Solamente estamos dando aquí una explicación lo más sencilla posible de algo que no tiene explicación natural. Hay que hacer para esto por intuición, no por inducción, o por deducción, que digo. Mejor dicho, por inducción, no por deducción. Sí, es difícil. Es difícil para mí también. Porque ya lo ves claro y ya perdiste, ¿no? Quedan unas cosas vacías siempre. Pero es interesante, porque eso, esto al menos nos da la certeza de que estamos navegando como buenos navegantes por mares buenos y que llevamos el timón. Porque al resolverte luego su triple pregunta, que corresponde a tres estados de conciencia o a tres universos, nosotros sabemos que todo cuanto sucede en nosotros es temporal simplemente. El cuerpo físico desaparecerá, después vendrá el cuerpo astral, después el cuerpo mental, y entraremos nosotros en una especie de nirvana, como esas cuatro jerarquías, aunque una cantidad mucho menor de tiempo. Y después renaceremos constantemente hasta que hayamos liberado nuestro yo, nuestra mónada, de todo compuesto molecular. Y tengamos que enfrentarnos, y que eso es lo que voy a decir, con el compuesto molecular de la propia mónada. Significa que tenemos que entrar en otro grupo de universos para poder comprender todo este misterio. Yo me asusto de esas cosas porque quedas abstraído por completo. Entonces, ¿el objetivo inmediato del hombre cuál es? ¿Alcanzar la décima jerarquía creadora, o sea, el quinto reino? Sí, luego, al llegar aquí hasta el quinto reino. Bueno, pero quizá el objetivo es pasar a la décima jerarquía. Ah, sí. Que sería el quinto reino. El quinto reino. Y ha ligado a la quinta jerarquía. Exacto. Por eso esta gran analogía entre el quinto rayo del planeta Venus, que favorece entrar los ángeles solares a través de la constelación de las presicancias, y luego también tiene la ventaja que está en unificación con la cadena venusiana del esquema terrestre, que precisamente está emparentada con esas energías. Se dice esotéricamente que una cantidad de estas jerarquías provienen de la cadena venusiana, pero es una cosa tan poco concreta, es difícil de precisar. Solamente se precisa que el nombre es el número del hombre. ¿Por qué? Porque es la novena jerarquía. Porque la cuarta es la novena. Y también que la quinta y la cuarta producen el hombre. Por tanto, el hombre es el 9 por dos veces consecutivas. Por ley de jerarquía y por ley de evolución. Y también se dice que el 9 es el número de iniciación, porque la iniciación de la rata está en el cuarto plano búdico, utilizando la fuerza del quinto rayo. El quinto rayo más el cuarto plano tenemos otra vez el 9, es el número de iniciación. Y siempre hay que buscar la analogía para comprender las cosas. Un misterio es misterio si no utilizamos la analogía. Desde el momento en que utilizamos la analogía, no hay ningún misterio, ningún secreto que se nos resista. Lo que pasa es que hay que saber pulsar siete llaves que contiene la analogía. Y cada cual solamente tiene una llave. Entonces tenemos que estar muy unidos y compenetrados para facilitarnos la llave de cada una de estas puertas, que están en relación con las siete puertas de las siete ciudades del plano egoico, que naturalmente es una sola ciudad. Como el quinto rayo es un solo rayo, pero tiene cinco subrayos. Y cada uno de los cinco subrayos del paramental cósmico corresponde a un tipo de ángeles solares, o un tipo de ángeles de la mente, o señores de la mente, o hijos de la mente. Siempre por la fuente de número. Todo se basa en la, digamos, en un cabalino, en la nota cabalística, digamos, cósmica. Yo decía, por ejemplo, que tres jerarquías, cuatro jerarquías y cinco jerarquías que dan el número 12, nos dan la forma algebraica perfecta de la triangulación a través de los catetos de la hipotenusa que hemos considerado. Y ahora hay otras muchas resoluciones, y de esta manera Pitágoras se basan en estos números, precisamente, el 3, el 4 y el 5, que son los tres rayos, los cuatro rayos y los cinco rayos, o el tercer rayo, el cuarto rayo, el quinto rayo, que están más unidos con la historia de la humanidad hasta el momento presente. El cuarto rayo, porque pertenece a la cuarta jerarquía. Y el quinto rayo, porque pertenece a la quinta jerarquía, que son nuestros padres, que son los prometeos del cosmos, que son aquellos que nos dieron la luz de la mente, que convirtieron al hombre animal en un ser humano. También por ley de número se puede deducir. Entonces, cuando se haya alcanzado la décima jerarquía, entonces digamos que los ángeles solares se retirarán. Ah, hombre, ahí me falta decir esto. Claro, porque uno de los objetivos, de hecho, un objetivo es buscar, descubrir el grupo y grupo. Segundo, unificarse o identificarse con el grupo y grupo. Tercero, liberar al ángel solar. Liberar a los ángeles solares. Estos vinieron del plano mental cósmico a una pequeña fracción, a un pequeño subplano, plano mental planetario. Están ahí, sujetos a la ley. Porque cada una de estas jerarquías unificó a través del grupo egoico de su ciudad una chispa que surgió con un grupo humano o con un ser humano. El ser humano está unido ahora con un ángel solar que constituye aquella entidad que ya está cuidando un pequeño punto monádico en el plano causal. Pero ahora, ¿qué pasa? A medida que va evolucionando el ser humano a través de la sexta, séptima y octava jerarquía, se convierte realmente en la novena jerarquía, entonces, al llegar a la quinta iniciación, que es la culminación de la novena jerarquía, o la cuarta jerarquía, entonces se produce un hecho misterioso. El hombre libera al ángel solar que estaba preso en su grupo egoico, y entonces retorna al nirvana. Entonces sí que pensa en el nirvana. Ya no está seriamente expectante, está sumida a la quietud y la felicidad nirvana. No sé si es un objeto. Pero parece un sueño, ¿verdad? No lo es, ¿no? Entonces, una vez se libera la jerarquía, queda constituido aquí un núcleo constituido por la propia mónada del hombre. Entonces la mónada del hombre desciende, no solamente un pequeño puntito, sino que la mónada que estaba aquí ha alcanzado aquello que se llama bíblicamente la estatura de Cristo. Se convierte en el propio ángel solar. Entonces ya no tiene por qué estar el ángel solar aquí. Se desliga, se produce a través de la invasión de fuerza solar dentro del plano causal la destrucción del cuerpo que albergaba este ángel solar. Y entonces, libre de ataduras, retorna al plano búdico cósmico o al plano mental cósmico, y aquí ya no será en expectación, sino que de aquí pasa al corazón solar, donde estaba la entrada suprema. Ha quedado desatado su compromiso cárnico con la raza de los hombres. En cambio, la raza de los hombres, cuando todos hayan liberado a sus ángeles solares, pasará a la décima jerarquía, que será entonces la quinta. Que sea el quinto reino, el reino de Dios. Que es lo que estamos siempre tratando, el quinto reino. Es el reino que nos espera. La quinta ronda y la quinta cadena. Y la quinta cadena está muy relacionada con la quinta jerarquía. Y está muy relacionada también con la cadena de anunciar en nuestro esquema terrestre. Todo se basa en la ley del número. Y entonces, los que no pudieron seguir el proceso, los que anduvieron remiso, los que no estuvieron muy atentos al proceso, quedan rezagados. Por una parte del octavo, la séptima o sexta jerarquía de atención. Y así quedarán hasta que otro impulso de fuerza, una vez esas energías hayan pasado a la abstracción, vuelvan a surgir en un proceso fruto de logos para crear algo superior a lo que crearon en esta zona. Entonces aquí quedaba ya solamente el Hijo del Hombre, perfecto, de que es un hijo de Dios que entra dentro de la carrera de los dioses para constituir las siete jerarquías que son las llamas divinas. Fíjense si hay trabajo aquí que realizar, porque todo esto es conocimiento, pero fíjense, pongan esto en su vida particular y vean las dificultades. Y sin embargo, todos sabemos que tenemos siete centros, siete chakras, y que hay un punto central de intuición está situado adentro, no del central hacia adentro, que nos dice lo que debemos hacer. Que esté razona que hay un corazón que siente, que nos unifica a unos y a otros, y que por tanto todo cuanto esto se ha ido diciendo es para ver si despertamos un poco el corazón más que la propia mente. La mente está desarrollada para lo que estamos tratando. Hemos llegado a unos extremos increíbles, digamos, en el terreno de las matemáticas, en el terreno de la electrónica, en el terreno de los computadores, todas estas cosas, pero nos falta amor todavía. Y como nos falta amor, ¿de qué nos sirve la técnica? Si no tienes caridad, tu alma se pierde, como decía Pablo de Tarso. Es verdad. No venimos aquí simplemente a aprender, venimos a unificar nuestros corazones. Si esto se logra, esto será positivo. No solamente para nosotros, para la propia fraternidad blanca, dentro de la cual todos estamos de una u otra manera organizados, si no estaríamos aquí. Hablaba antes del sexto rayo, perteneciente a Acuario, Bueno, no, fíjense, los rayos jerarquías es distinto, ¿eh? Bueno, la quinta jerarquía es el quinto rayo, pero la sexta jerarquía quizás sea diferente. Entonces, estamos recibiendo influencia de este rayo actualmente toda la humanidad. Sí. El sexto rayo, y como se va perdiendo la fuerza, porque entra otro, estamos cabalgando entre dos rayos. Un caballo que tiene un lado, digamos, en Piscis y otro en Acuario. Y el trabajo para mantenerse con tu caballo. Ya vemos lo que pasa con las cosas. ¿Se puede considerar que si Cristo fue el maestro de la era cristiana, entonces ahora cuando acabe de entrar finalmente la era acuariana, ¿vendrá otro maestro? Posible. Porque cada edad se caracteriza por un instructor. Porque como que no somos perfectos. Naturalmente tendríamos que tener siempre instructores. Seguramente que aquí ya no hay instructores, al menos los instructores conocidos. Viene Cristo en un momento histórico, por ejemplo, cuando está en su apogeo el Imperio Romano, y cuando el Imperio Romano está tratando de hacerse con todo lo que es el mundo, entonces surge la figura de Cristo. Y con su humildad y con su fraternidad, es lo único que puede vencer al Imperio Romano. Ahora tenemos otros imperios que no somos romanos. Se impone la venida de otro avatar, ¿verdad? Porque la vida no es para los imperios, la vida es del planeta. Es para los conocedores y para los iniciados. Para aquellos que sienten la ley. Naturalmente que se está preparando la venida de un avatar. De un Cristo, si podemos decirlo así, que se cogerá la antorcha de aquello que quedó de bueno, y hay muchas cosas buenas, el propio mensaje de Cristo pertenece a la justicia. Entonces hay algo bueno. El mecanismo de la industria viene de Cristo también, aunque no parezca. La destrucción del átomo pertenece todavía a Cristo, algo, con la influencia de Acuario. Y tantas cosas hay en Piscis buenas que hay que aceptar. Pero lo que pasa es que nos sucederá que utilicemos la bomba atómica para bombardear ciudades inocentes. Esto es lo que hay que hacer. Que es lo que hay que quitar de las conquistas de Piscis. Y entonces vendrá Acuario con su nueva luz, derramando sus bendiciones de lavador celeste sobre los hijos de los hombres. Bueno, servirá para distensionar un poco. Ocurre, yo me pongo serio siempre, ocurre que cuando la sociedad no está bien organizada, de acuerdo con la ley. Existe una ley hecha por los hombres, que todo aquel que tiene una cabeza que surge por la de la masa, tiene que cortarla. Y sí, hasta así ha pasado también el tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de Cristo solamente como una persona que murió en la cruz, olvidamos a todos aquellos que murieron por causas buenas y que por lo tanto son dignos tanto respeto como del propio Cristo. Yo no admiro a Cristo porque murió en la cruz, sino por la obra que dejó. Porque todo cuanto estamos diciendo es la expansión de su propio corazón. Por lo tanto, hay que ser fraternales y todos aquellos que sufrieron y están sufriendo todavía por causas crísticas son dignos de la reverencia. Está muriendo, es verdad que está muriendo mucha gente. Y que murió Cristo, y quizá ahora volverían a matarlo. Pero está surgiendo un impulso tremendo espiritual dentro del corazón humano, que hace que la voz de la razón y la voz de la conciencia imperen sobre la ley de los sentidos y del egoísmo humano. Y si contribuimos con nuestro acto de expectación a la creación de un núcleo numeroso de seres humanos que acatan la ley en sus vidas y se organizan de acuerdo con el principio crístico, no habrá fuerza humana que pueda ponerse a la obra de la verdad o a la obra de Cristo. Ya no depende de Cristo, depende de nosotros. No depende de una era acuario, depende de cómo nosotros estemos recogiendo el legado de acuario, cómo lo organizamos, ¿cómo lo servimos? Lo decía, si en la evolución actual de la Tierra, la sexta jerarquía representa el mundo mineral, la séptima el vegetal y este el animal. Esto pues, son estas épocas. Sí, en la actual, sí, en la Tierra, sí, precisamente. Sí. Esto es un plano físico molecular, que es la condensación de la primera jerarquía. El reino mineral ahora se convierte en algo físico, todo aspecto físico. La segunda jerarquía está dando vida ahora a lo que llamamos plano astral. Y la tercera jerarquía da el plano mental concreto. La cuarta jerarquía, abstracto. Y entonces la quinta jerarquía da ya el principio casi político. Hay que mirarlo con mucha atención. A veces me confundo porque son tantos nombres, tantos números a veces. Pero realmente, si nos damos cuenta de que hay una relación entre las primeras jerarquías y los reinos, como hay, por ejemplo, una gran analogía entre los cuerpos del hombre y los compuestos moleculares que los constituyen. Decíamos los cuatro, no puedo pintar nada aquí, pero el cuatro, el tercero, cuatro y el quinto, decíamos antes, tres, cuatro, cinco, que son los que corresponden al tercer, digamos, un universo de tercer orden, que es este. Uno de cuarto orden, que es este, y uno de quinto orden, que es este. ¿Qué nos referimos exactamente? Que el logos en el sistema solar anterior estaba en su tercera cadena cósmica. Ahora está en su cuarta cadena cósmica y luego recorrerá su quinta cadena cósmica. ¿Qué sucederá con dos cadenas cósmicas que suceden? No se habla esotéricamente de esas dos cadenas cósmicas, que serán la culminación, no solamente aquí al final de este Mahamantra, sino adentro de esto. No podemos pensar aquí, ¿verdad? No lo podemos intentar porque la razón quedaría destruida. No podemos pensar en zonas no tremendas de inseguridad cósmica. No sé si lo veo claro esto, yo lo veo muy claro, pero ¿tiene sentido? Yo volviendo otra vez a la sexta jerarquía, quisiera preguntar, estamos recibiendo influencias espirituales, ¿no? Pero estas influencias espirituales en lo físico, en nuestro cuerpo, si las rechaza, ¿cómo actúan en la persona? Si actúan con sufrimiento, si va en contra de estas influencias, ¿qué siente esta persona? ¿Qué no, siente la, el ser humano? No le pregunte a usted por qué lo rechazamos. Bueno, yo digo en el caso. No, no, yo le hago una pregunta a usted para confirmar su mente. ¿Por qué rechazamos esas energías? ¿Puede responder a esta pregunta? Sí, porque estamos influenciados por la materia en todo. Bueno, pues la respuesta da usted. Elimine todo esto y verá cómo penetra la energía en todo esto. Pues para eliminar esto, para sufrir, ¿no? No quiero, no, no, ah. No, no, yo quiero. Quien bien te quiere, bien te hará sufrir. Esto ya es la ley. Esto. Claro, no podemos decir, vamos a la liberación y aquí está. como ya que se pone bajo la higuera que cae justo. Claro, eso es el tema de la parte, ¿verdad? Pero hay que darse cuenta de que todo lo que significa algo realmente superior cuesta trabajo. Lo que pasa es que no nos esforzamos. ¿Hay alguien que se esfuerce realmente en un sentido esotérico? ¿O se limita a los libros esotéricos? No es lo mismo, ¿verdad? Esforzarse esotéricamente. Vivir la crudeza de la vida esotérica, que servicio, que sufrimiento constante, en favor de los demás. No hacemos esto y entonces, claro, esto quizá lo comprendamos intelectivamente, pero el corazón está ausente por completo. Está siguiendo sus propias conclusiones. Y así, sí, bueno, está bien, pero yo lo digo para mañana, o no me interesa, ¿verdad? Y entonces, claro, si iremos para mañana, tenemos la gran angustia, la astucia del hombre, ha creado la, digamos, lo que llamamos la reencarnación. No que no sea verdad, pero nos apoyamos en ella porque si no hago hoy, lo haré mañana. Y así vamos aplazando el tiempo indefinidamente. Así que hay que ser valiente. Un discípulo es valiente, debe ser. Un iniciado debe ser valiente también. Todos aquellos que no sean valientes. Quizá el hecho de saber que ser un poco valientes, porque hay tantos placeres en la calle. En esos momentos, si estamos aquí, es por algo superior. No sé hasta qué punto resiste, será un esfuerzo. En todo caso, es algo que se ha regalado y a la vista, a la vida causada. Y esto es lo más interesante de todo. Encontrarnos juntos aquí y ahora, no solamente en base de conocimientos, digamos, intelectivos acerca de la espiritualidad, sino por esta aura de amistad que creamos entre todos, vale la pena estar unidos de vez en cuando. Porque, según la ley, según la analogía, donde existe un grupo de personas, por ínfimo que sea, ahí está el Espíritu de Cristo. ¿Qué significa además esto? Que a medida que va creciendo un número, existe más energía de expansión. Y como todos tenemos un contenido kármico, al estar juntos estamos eliminando parte de nuestro karma. Ah, no invitan a toda la familia para que quiten karma, pero es la ley. Hablo de ustedes. Porque realmente así. Porque entonces cambiamos tampoco. De claro, ya decimos que el hecho de quitar karma es porque hay una ley que está imperando en nosotros, que vaya haciendo lo que decía el Señor. Está eliminando parte del karma de nuestra vida. Bueno, vamos. Toda esta gama de ampliación de hospitales, de mala enseñanza, de muchas enfermedades, influye un poco en ir en contra de estas influencias espirituales también. Mientras creen hospitales para llevar gente que matan en la guerra, no haremos nada. Está podiendo hacer hospitales ya. Morirán siempre más gente que los hospitales. No habrá bastantes tumbas. Usted está en Normandía, por ejemplo. Allá donde está en Normandía, las filas de cruces que hay de muertos de la guerra. Faltaría espacio en la tierra para todos los muertos si no existiese una razón suprema de los. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a eso también. Consecuencia, hay que ser completamente inofensivos. Donde exista, digamos, la ofensa que le dio perdón, como decía Francisco de Asís. Yo creo que es la máxima, más tremenda, que ha dado a la humanidad un simple monje franciscano. Que donde esté la ofensa le dio perdón. ¿Quién lo hace esto? Como quien se deja pegar la otra mejilla sin dar un puño para mí. Nos conocemos bien, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un poco de silencio.